La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de Oral y Público, en este nuevo formato que estamos encontrando, que estamos reconociendo, de hacer este programa en vivo. Aquí a través de La Retaguardia, a través de AM690, y después lo dejamos rodar por otras radios comunitarias, alternativas y populares del país. La verdad es que es un programa muy especial el de esta noche, porque la verdad es que es un día muy especial, no un programa muy especial. Después de tantos años, los ex detenidos de la ESMA, que los ex secuestrados de la ESMA, que fueron trasladados durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 1979 a la Isla del Silencio, qué nombre, qué paradoja, a la Isla del Silencio del Tigre, volvieron al lugar a reconocer ese lugar al que no habían regresado, salvo Carlos Lorquiparinche, que había ido a sacar unas fotos que nosotros tenemos publicadas en nuestra página. El juzgado del juez Torres, que es el que lleva la instrucción de la megacausa ESMA, hoy tiene un tramo en la instancia oral y pública, pero tiene además una instrucción que se sigue realizando y que derivará en más juicios orales y públicos sobre lo que ocurrió en la ESMA durante el terrorismo de Estado. El juez Torres accedió a un pedido de los sobrevivientes para ir a ese lugar. Fue el secretario Yadarola, fueron los fiscales, por supuesto, y fueron los sobrevivientes. Uno de los sobrevivientes, por supuesto, es nuestro compañero Víctor Basterra, a quien le damos ya la bienvenida. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Queremos saber cómo estás vos, porque nos imaginamos que ha sido un día muy especial. Digamos que fue una jornada intensa, larga e intensa, extensa e intensa, digamos, porque pues se cumplieron todos las rigurosidades que establecen las leyes en términos de hacer un acta, labrar un acta, en nombre de la autoridad de digamos que hacía el auxiliar de la ley, en este caso la Prefectura Naval Argentina, la presencia del secretario doctor Yadarola, de los fiscales Friele y Soy Sarrelli, Mercedes Soy Sarrelli, y bueno, había un par de sobrevivientes, algunos novedosos, como en el caso de el compañero, creo que es Martínez, el Vichy, que fue notable el caso, porque la vez pasada, hace menos de una semana, nos encontramos en una visita en la ESMA, por primera vez había ido él, el Vichy, a ese lugar que le había estado secuestrado del año 77 al año 80, y a él justamente lo liberaron en la isla, porque él lo habían llevado con mano de obra esclava hacer tareas ahí en la isla de reparación y de reparación fundamentalmente de edilicia, que son todos edificios de madera y bueno, entonces se prolongó mucho porque fueron gente del año 77, del año 78 y del año 79 secuestrados.

vamos a hacer fuerza para que lo declaren sitio histórico, sitio de memoria, y que además se preserve y que no haya ninguna nueva alteración de ese lugar, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque además es un sitio que duró durante más de cerca de 2 años, de donde hubo de presencia de compañeros secuestrados. Vamos a estar retomando el tema en la segunda media hora de este programa, charlando con la fiscal que acompaña a Guillermo Friele, con quien charlamos la semana pasada sobre el juicio de la ESMA, con Mercedes Oiza Reilly, que también estuvo allí formando parte de esta comitiva judicial. Y a vos te agradecemos enormemente. Hasta el jueves que viene. Bueno, hermanos, les mando un abrazo grandote, que estén todos bien. Un abrazo. Víctor Basterra ha pasado por aquí, por este programa, que sigue de esta manera. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Bien, en Tucumán se está llevando adelante un juicio sobre el que nos hemos referido varias veces aquí, charlando con querellantes y con testigos por crímenes de lesa humanidad, pero también hay otras causas que están en etapa de instrucción, como por ejemplo la causa denominada Operativo Independencia, que juzga o que todavía está en etapa de instrucción sin llegar a oral y público, y que se refiere a los hechos ocurridos en el Monte Tucumano, sobre todo, pero también en las ciudades, en hechos previos al golpe militar de marzo de 1976. El fiscal Pablo Camuña ha pedido, en ese marco de esa causa que está en instrucción, la extradición de la expresidenta de la Nación, María Isabel Martínez de Perón. Lo hizo junto a otro fiscal, el fiscal Patricio Rovira. Lo tenemos a Camuña en línea, lo saludamos y le damos la bienvenida aquí a Oral y Público. Camuña, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, en principio, contanos sobre el pedido de extradición a Isabel Martínez de Perón, a qué obedece en la causa Operativo Independencia. Bien, en el marco de la causa Operativo Independencia, que está en la primera etapa, nosotros en diciembre de 2011 presentamos un pedido de indagatorias para más de un centenar de imputados. Entre ellos figuraba Maristela Martínez de Perón. Ese pedido fue rechazado por el juez federal en diciembre del año pasado, en diciembre de 2012, y nosotros lo apelamos ante la Cámara Federal acá en Tucumán, solicitando que se revoque esa decisión del juez federal de primera instancia y se la cite a declaración indagatoria. Esto es en el marco del operativo de independencia, es decir, delitos de lesa humanidad cometidos entre febrero de 1975 y hasta el 24 de marzo de 1976, digamos. Ese es el ámbito comprendido en esta investigación. Uh-huh. Se trata de 270 víctimas y, bueno, los delitos van desde violación de domicilio hasta homicidio triplemente calificado. Uh-huh. Bueno, obviamente alguien de la justicia que hace un pedido así lo hace porque cree que es posible, pero también entiendo que debes vos entender lo difícil que ha sido hablar de esa etapa todavía en lo que tiene que ver con la con lo previo al terrorismo de Estado que conocemos, que comenzó el 24 de marzo del 76. De todas maneras, imagino esto, que lo haces pensando que el juez puede atender el pedido. Sí, no tenemos dudas de las implicancias que tiene una situación de este tipo, pero jurídicamente existen razones de sobra para, por lo menos, como decíamos y decimos incluso en nuestra presentación, por lo menos para que esta persona sea atraída a prestar declaración indagatoria, porque la declaración indagatoria es el acto de defensa principal que tiene un imputado. Entonces, oír lo que tiene para decir en su descargo y en su caso resolver, y de ahí veremos si existe mérito o no existe mérito, qué tipo de defensa se ensaya, y se determinará si corresponde o no el procesamiento y posteriormente la elevación a juicio. Esa es la regla que se aplica a todos los imputados. Entonces, quizás, malograr este pedido sin haber ni siquiera empezado a investigar, asienta o puede por lo menos contribuir a asentar una situación de impunidad, que es lo que se quiere evitar. Entonces nosotros lo que queremos es que esta persona sea indagada, que se defienda, que venga al proceso, que se defienda y en su caso que se resuelva lo que se tenga que resolver. Para nosotros hay una razón fuerte, formal, que tiene que ver más que con la acción, porque ayer tratábamos de explicarlo también. Nosotros no decimos que ella formó parte del plan criminal destinado a derrocar a derrocarse a sí misma, digamos, porque es un sinsentido lógico. No es que ella contribuyó a derrocarse. Lo que ella hizo fue generar una situación de que permitió la autonomización muy veloz de las Fuerzas Armadas, que culminó con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Es decir, lo penalmente relevante más que lo que hizo es lo que no hizo, lo que tendría que haber hecho en su carácter de presidenta de la nación y al mismo tiempo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Esa es la imputación que nosotros les hacemos. Y en cuanto a los hechos concretos del operativo Independencia, donde ya se ven atisbos de terrorismo de Estado por la participación del ejército, ¿a ella le cabe también para ustedes alguna responsabilidad? Sí, claro, ella tiene responsabilidad por los hechos concretos que sucedieron en este periodo. Está imputada por los 270 hechos y también por la generación del contexto que permitió la ejecución de esos delitos a los ejecutores materiales y también a quienes daban las órdenes dentro del ejército. Uh-huh. Es decir, dejó hacer cuando tenía la obligación de no dejar hacer. Claro. ¿Cómo está la otra causa, el otro juicio? El otro frente. Claro, que se da en Tucumán. Nosotros hemos charlado aquí con querellantes y con testigos de la causa que nos contaban a propósito de lo difícil que se hace en el contexto tucumano, donde hay muchos apoyos también para los genocidas, para los imputados, e incluso mucha presencia de la iglesia, ¿no? ¿Cómo está ese juicio? Bueno, el juicio, a pesar de esos factores que existen, Tucumán, tiene una composición político-social bastante particular en este sentido, y que tiene que ver seguramente con el operativo Independencia, con lo que significó la ocupación militar de la provincia durante casi 5 años por fuerzas del ejército provenientes de todo el país. No obstante lo cual, el juicio sigue avanzando. Hoy pasamos los 250 testigos que se pusieron en la audiencia, que es un número altísimo, antes de empezar considerábamos prácticamente imposible que eso se pueda. Continuamos con los 41 imputados con los que empezamos, lo cual también parecía algo bastante posible. El juicio no se suspendió por razones médicas. Los 41 imputados están cumpliendo prisión preventiva en establecimientos carcelarios mientras el juicio se desarrolla. Es decir, que no tenemos que temer por la posibilidad de alguna fuga, hasta tanto se resuelva su situación procesal y se dicte sentencia. De manera que el proceso avanza, los familiares y las víctimas sobrevivientes cuentan su historia. Es una historia muy fuerte y es una historia que sumando todos los relatos que se están produciendo, seguramente tendrán algún tipo de impacto profundo también sobre esta composición y este posicionamiento tan particular que tiene la sociedad tucumana. Yo creo que es imposible permanecer después de este juicio, en el mismo lugar en el que estábamos antes de empezarlo. Me parece que este juicio modifica, cambia, sana también, y permite escuchar voces que nunca se habían escuchado todavía acá en la provincia. Es muy significativo en ese sentido, socialmente también, con el impacto social que puede llegar a tener. Cuando decís que esas voces nunca se escucharon en Tucumán, es así, digamos, no estás exagerando. En los medios tucumanos no se oían las voces de los sobrevivientes. No solo en los medios, sino que había familiares que también por la propia dinámica de impunidad que cubrió al Poder Judicial durante mucho tiempo y al Poder Político también, estas personas estaban esperando testimoniar. Todos los días de audiencia escuchamos por lo menos algún familiar o alguna víctima que dice: estuve esperando 35 años para decir lo que voy a decir ahora. Lo cual es muy conmovedor y por supuesto es un llamado de atención para la comunidad política toda, porque de hecho no pueden declarar todos los testigos. Hay muchos testigos que fallecieron, hay muchos familiares de víctimas que lucharon durante toda su vida por obtener justicia y ahora que se está produciendo no pueden verla. Uh-huh. Entonces estas voces, las voces que nos quedan y que son tan fuertes y tan potentes, van ayudando también a construir una historia que todavía no está construida, porque estas voces nunca se escucharon a este nivel. Eso es, por ahí, creo, lo más significativo y algo que mira mucho hacia el futuro, más que hacia el pasado. 250 testigos ya pasaron, ¿cuántos quedan? Y bueno, es un poco incierto saberlo concretamente, pero por lo menos debe haber 100, 150 testigos más. Uh-huh. Y después tenemos todavía, todo el resto de lo que significa un juicio. Tenemos inspecciones en los lugares donde están instalados los centros clandestinos. Tenemos muchísima prueba documental para incorporar también a la causa. Y después tenemos todavía alegatos sobre esta cantidad de hechos y una sentencia también sobre esta cantidad de hechos que seguramente va a requerir un esfuerzo monumental por parte del Poder Judicial y por supuesto de nosotros también, del Ministerio Público Fiscal y de las querellas. Se calcula que puede estar terminando el juicio en cuántos meses. Y en un cálculo optimista sería pensar que en octubre estaríamos escuchando por lo menos los alegatos, un veredicto. Uh-huh. Y lo último, en ese juicio al que estamos haciendo referencia, hay un sacerdote que tenemos entendido que va, digamos, ataviado como tal a la sala de audiencias. ¿Eso es algo que a ustedes les resulta impactante o ya están acostumbrados? Y la verdad que ahora que me lo preguntás, a estas alturas del juicio, o sea, me parece que estamos acostumbrados. Nosotros lo que, desde el Ministerio Público Fiscal, lo que anhelamos, digamos, es que la Iglesia institucionalmente no condicione una sentencia de manera pública. Queremos que la situación procesal de esta persona pueda ser juzgada, digamos, sin presiones de ningún tipo, la vestimenta, el atuendo no es menor en cuanto a, menos acá en una provincia como Tucumán, donde el credo católico está muy arraigado, de manera que lo que nosotros esperamos, más que lo que puede ser este shock visual de tener a esta persona con el atuendo eclesiástico, es que la Iglesia institucionalmente no interceda en su favor indebidamente. Claro. Estoy pensando, el caso de Bomberic es el único que llegó a sentencia de gente ligada a la Iglesia Católica. Por lo que yo tengo entendido, sí. ¿No? Sí. ¿Cuál es el tratamiento que le van a dar a los casos de violencia sexual que se hayan escuchado en los testimonios? Nosotros en su momento, los varios imputados, sobre todo relacionados con el centro clandestino del Arsenal Miguel de Escuénaga, vienen acusados, procesados y confirmados su procesamiento por delitos de índole sexual. Por supuesto que en la audiencia de debate se toma conocimiento de nuevos hechos, eso está bajo análisis, pero en principio es una problemática que ha sido tratada en su momento y que ahora en el juicio está saliendo también con mucha claridad. Uh-huh. Así que esperamos que también sea una sentencia histórica para Tucumán en ese otro sentido, que como estamos viendo con el color de las audiencias, es muy significativo para los sobrevivientes y sobre todo para las sobrevivientes. Uh-huh. Fiscal Camuña, muchísimas gracias por este contacto. Seguimos acompañando lo que sucede allí en el juicio de Tucumán y en todos los juicios del país. Un saludo grande. Bueno, un saludo. Muchas gracias a ustedes. Hemos escuchado al fiscal Pablo Camuña, que se ha referido al juicio de Tucumán. A esta mega causa que está juzgando a 41 represores, entre los que se encuentra un sacerdote y dos civiles. Aunque este programa eche a rodar y por ahí en muchos sitios, en muchas radios comunitarias, alternativas y populares nos escuchen dentro de una semana o más quizás, no queremos dejar de decir que nosotros estamos haciendo este programa en vivo el día en el que se generó otra tragedia ferroviaria, y la verdad es que nos conmovimos desde la mañana una vez más. Nosotros estamos repitiendo el nunca más todo el tiempo a propósito de lo que sucedió con el terrorismo de Estado, pero por supuesto que ese nunca más se extiende a otras cosas que tienen que ver con los derechos humanos de hoy, de poder viajar, por ejemplo, como corresponde para los trabajadores. Así que vaya nuestro saludo a la gente que tuvo heridos allí y por supuesto a los que tienen familiares o amigos que perdieron su vida. Retomamos la habitualidad de Horario Público. La quiero recibir a Silvina Manguía, que también estuvo. A ver, Horario Público fue el único medio radial que estuvo allí en la presencia de Víctor Basterra, pero también en la presencia de Silvina Manguía. Silvi, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver. No la podemos escuchar. Bueno, mientras solucionamos eso, sí la saludamos, y espero poder escucharla, a la doctora Mercedes Oiza Reilly, que es fiscal junto a Guillermo Friel en la causa ESMA, en el tramo ESMA de la instancia Horario Público. Mercedes, bienvenida a Horario Público. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vos estuviste también hoy allí en la visita maratónica a la isla donde fueron trasladados los secuestrados de la ESMA. Sí, es correcto. Estuvimos hoy, es una inspección en realidad ocular que se hizo en el marco de la instrucción de la causa ESMA. Es el tramo que aún está pendiente de investigación y que se sigue investigando y se continúa investigando. Uh-huh. Para ustedes que están ahora en el juicio por un tramo de la mega causa ESMA, ¿qué les implica haber conocido este lugar y haber escuchado los testimonios? Bien, varias cuestiones en realidad. Por un lado, si bien la inspección fue ordenada por el juzgado de instrucción, en una audiencia de debate pasada, el Ministerio Público, representado por nosotros, ha pedido y había solicitado la inspección al ILA, donde el Tribunal Oral 5 resolvió remitirlo al juez de instrucción. Es decir, que esa remisión motivó también que en la presencia nuestra en la inspección ocular, ¿no? Primero para aclarar esto, claro. Porque si bien nosotros con el doctor fiscales de juicio, lo cierto es que nosotros estamos interesados por el testimonio de Lortanice, de Víctor Basterra, también y de otros sobrevivientes que daban cuenta de la existencia del espacio donde fueron llevados los cautivos. ¿Qué representa para la Fiscalía la importancia, en realidad? La importancia para la Fiscalía es acreditar la continuidad delictiva que se dio en el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1979, cuando la ESMA fue reestructurada, fue acondicionada para esta visita. Y los cautivos fueron llevados a este espacio clandestino. Bien, por otro lado, lo que acredita para la Fiscalía son las condiciones inhumanas de detención a que fueron sometidas las víctimas, porque a pesar del paso de los años, el lugar permanece incólume, es decir, está

este trayecto y nos parecía corto, en ese momento, en aquellos años, nos pareció corto y había sido tan largo, ¿no? Uh-huh. En distancia. Claro. El miedo, la adrenalina de aquel momento, Víctor recordaba también en qué condiciones había sido llevado. Cachito Fugman hacía lo propio. Estuvo también Ángel Straceri junto a Roberto Barreiro y Leonardo Martínez. Ellos compusieron los seis sobrevivientes. Y Víctor pensaba en sus compañeros, ¿no? Decía, yo soy el único que vino desde Capucha, claro, porque estos compañeros que les mencionaba antes habían sido llevados por ahí en algunas, bueno, ya estaban moviéndose desde otro lugar dentro de la ESMA, ¿no? Hacía ya tiempo que estaban. Uh-huh. Los primeros días de septiembre en que fueron llevados, Víctor hacía muy poco que había sido detenido, ¿no? Claro. Secuestrado. Claro. Entonces. Y cuando se dan estas circunstancias de acompañarlos, digo, vos muchas veces lo acompañás a Víctor a la ESMA, viste que yo le preguntaba hace un ratito, él está acostumbrado a volver todos los días a ese lugar que encarnaba para él el secuestro y el terrorismo de Estado, y de repente se encuentra yendo por primera vez a un lugar después de tantos años, no solo le pasaba a él, le pasaba a todos, menos a Lorquiparinche, que había ido a sacar unas fotos antes, y que fueron las que presentó cuando declaró en el juicio de la ESMA hace algunos meses. Y allí es como que, me imagino, vos certificame esto, ellos se ponen a hablar entre ellos. Sí. Y a reconstruir entre todos, ¿no? ¿Se da como esa tarea colectiva de reconstrucción? Sí, pero más que nada empiezan como a precisar ellos cosas, por ejemplo, a localizar habitaciones. Estaba la casa, hubo una orden de allanamiento que se leyó, se requirió testigos del lugar, vecinos, y estaba ahí el cuidador del terreno. Entonces, y una vez que ingresaron, esta era esta habitación, yo me acuerdo porque... Pensemos, también fue tanta la maquinaria del horror y tan bien instrumentado y planeado tenían ellos, que algunos de ellos fueron llevados anteriormente a hacer tareas de mantenimiento, a acondicionar la casa, esos lugares, para que no es una casa, pensemos en como una casilla de madera sobre pilotes, como hay en la Isla del Tigre, bueno, en esa eran todo madera, revestido en madera. Uh-huh. Bueno, había uno que hacía tarea de pintor, otro que hacía tarea de carpintería. En este caso el Vichy, así lo llamaban, Leonardo Martínez, recordó otra pseudo capuchita que se había montado en uno de los laterales y que ahora estaba todo tirado abajo, ya no estaba. Claro. Pero estaba intacto. Uh-huh. Fue realmente muy conmovedor. Porque bueno, es hablar, traer a este presente y estar mirándolo ahí, sabiendo que ahí estuvieron los compañeros, que Víctor quería recordar a los 15 o 16 que estuvieron con él y no podía acordarse de todos los nombres, sin embargo dijo, volvimos nada más que 5 y muchos quedaron en la isla. Uh-huh. Y allí la tarea, por ejemplo, del doctor Yadarola, como secretario del juzgado del juez Torres, es... tomar nota. ¿Vos ves que en esa circunstancia, vos ves que los oficiales jurídicos, tanto los fiscales como el secretario del juez, se conmueven o ellos están ante un acto nada más de oficio? Ya, de oficio, pero y muy muy respetuosos. Después, a ver, finalizado el acto, porque uno se queda pensando, ¿no? Al escuchar, uno no puede no conmoverse. Pero de todas maneras, muy respetuosos de la palabra del sobreviviente, todos lo hemos sido. Aún pensándolo en esto de querer preguntar más cosas, no dejar que ellos hablen y relaten cómo había sido todo, ¿no? Claro. Casi un mes de permanencia en el caso de Víctor. Sí. Y siempre abajo, ¿no? Él no pudo recorrer todo ese lugar. Como por ahí otros compañeros que hacían tarea así, de mantenimiento, trabajos de esclavos de mantenimiento. Recordamos que esto fue en el mes de septiembre de 1979, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a la Argentina, tuvo que recibirla la dictadura, porque era tanta la presión internacional que soportaban, que ni siquiera con el Mundial habían podido acallar, habían pasado un año y algo del Mundial de fútbol que se había desarrollado aquí, y hicieron algunas modificaciones en la ESMA. Los sobrevivientes nos han contado, nos han mostrado en las visitas que hicimos con ellos, algunas modificaciones que se hicieron justamente como para recibir a la CID. No solo fue el traslado de los prisioneros, sino algunos cambios en la edificación del lugar, sobre todo en el lugar donde estaba la huevera, el lugar donde trabajaba Víctor y Lorqui Panizze con el tema de las fotografías y de la falsificación de documentación. Bueno, una serie de lugares circundados por un lugar, un pasillo al que llamaban la Avenida de la Felicidad. ¿Sí? Ese lugar fue modificado y está hoy tal cual lo modificaron en septiembre del 79, luego de haber trasladado a los detenidos, a los secuestrados, para mostrárselo a la CID y decirle: muchachos, ven acá, esto es una escuela, aquí vienen los oficiales y los suboficiales a estudiar cómo ser mejores marinos. Nada, es increíble, ¿no? Uno lo ve en una película y dice, están exagerando el guión, estas cosas no pasan en la realidad, pero estas cosas pasaron durante el terrorismo de Estado en la Argentina. No te vayas, Silvi, que nos contás la actividad de la colocación de baldosas que se va a realizar por estos días. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Y el homenaje con el que nos vamos a despedir tiene que ver con esa colocación de esa baldosa, que va a ser en homenaje a Matilde. ¿Nos querés contar? Sí, un homenaje a Matilde Vara de Anguita va a ser este sábado 15 de junio. Los esperamos a todos a las 14:30 en Puan 672. Allí se va a homenajear en un día, en un año, en realidad, en que ella cumpliría 87 años. Se va a recordar su desaparición. Uh-huh. Ella, Matilde, es la mamá de Horacio Anguita y de Eduardo Anguita, el reconocido periodista que en el momento de su secuestro estaba detenido. Sí, bueno, en un ratito vamos a estar escuchando el testimonio, el homenaje que Horacio Anguita grabó hace un ratito nada más para su mamá Matilde. Sí, a las 16 los esperan a todos en Avenida Eva Perón 1934, donde va a continuar una serie de homenajes en memoria de Matilde. Uh-huh. Entonces, ¿la colocación de la baldosa es en...? Es Puan 672, a las 14:30, este sábado 15, y a las 16 en Avenida Eva Perón 1934. Buenísimo. Bueno, nos estamos acercando al final de este programa, nos quedan tan solo 2 minutos a nosotros, porque los últimos 5 van a ser para Horacio. ¿Te quedó algo más por allí en el tintero, Silvina? No, solo desearles buena semana. Bueno, nos encontramos el jueves que viene en esta nueva modalidad de Oral y Público en vivo. Un beso enorme a Euge también. Un beso enorme, Silvina, y nos encontramos la semana que viene. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Quédense para el final con el homenaje de Horacio Anguita para Matilde. Bueno, soy Horacio Anguita, hijo de Matilde Vara, que está desaparecida desde el 24 de julio de 1978. A ella la secuestran del Café Tortoni, que era el lugar adyacente a su lugar de trabajo. La van a buscar cuatro personas, la dejan hablar por teléfono y por eso nos enteramos de cómo fue el secuestro. Le dicen que no se preocupe, que tiene que declarar a propósito de mi hermano Eduardo, que en ese momento estaba, Eduardo Anguita, el periodista, que estaba en prisión y que estaba, según estos tipos, en Devoto, y mi madre, en la conversación telefónica que tuvo con la que entonces era mi mujer, le dice, estos tipos me dicen que Eduardo está en Devoto, y yo les digo, mi hijo está preso en La Plata, si están equivocados no los acompaño, y si me están mintiendo tampoco. Con lo cual, por favor, hagan algo. Desde el 24 de julio está desaparecida y desgraciadamente no sabemos en qué centro clandestino de detención estuvo. Si tuviera que decir un rasgo en la evocación, porque vamos a colocar una baldosa en su nombre, un rasgo distintivo de cómo fue mi madre y de lo que en los corazones de quienes los vamos a evocar en el momento en que coloquemos la baldosa vamos a sentir quienes la conocimos, era una madraza, era una persona que cuando éramos chicos, Eduardo y yo le llevo 3 años a mi hermano, qué sé yo, no había gatito abandonado en la calle o pajarito huérfano que no viniera a parar a casa, y nos preparó a mi hermano y a mí en el 62 y a mi hermano en el 66 para entrar al Nacional de Buenos Aires, nos preparaba en historia y geografía, ella era maestra, y la vida le cambió mucho cuando se separó de mi padre y tuvo que afrontar otra cosa que ser solo ama de casa, y ahí se demostró como una vendedora muy competente, entró a trabajar en una firma llamada Guillermo Peña Propiedades, que bueno, esa era la situación en el momento en que la secuestran, porque el edificio en construcción de al lado de Café Tortoni, en julio del 78, era un edificio que tenía en venta departamentos Guillermo Peña Propiedades. Y la vida le da otro gran sacudón cuando Eduardo cae en prisión en el año 73. Y ahí se consagra de manera plena, de manera incondicional, a Eduardo, pero no solamente a Eduardo, también a los compañeros, también a los que estaban, sobre todo me acuerdo de algunos como Alberto Elizalde Leal, que como no tenía visita porque tenía toda la familia desaparecida, mi vieja siempre le llevaba algo extra, se llevaba dos camisas, una para Eduardo y otra para Alberto, y además había conseguido de unas monjas, esto me lo contó otro padre de presos, Remy Vincentini, me contó que había conseguido 40 ejemplares de una revista que le habían prometido unas monjas que le iban a dar mensualmente, y como en el año 78 a los presos políticos no les dejaban entrar libros, la recibían con un entusiasmo bárbaro esas 40 revistas que les conseguía, que se llamaba La Familia Cristiana, que tenían historia de la religión, pero también tenían notas de actualidad, y para los presos poder leer era fantástico. Con esto quiero poner de relieve que ella era, además de madre, de consagrarse al hijo que le estaba necesitando y darle estímulo para soportar las condiciones carcelarias, que eran muy duras, también tenía algo de espíritu como para prodigarse a los otros. Así que bueno, esta es en tres pinceladas el modo en que yo recuerdo a mamá, el modo en que me gusta recordarla y el modo en que quienes la conocimos vamos a estar al unísono en el momento en que coloquemos la baldosa y luego pasemos al Centro Cultural Simón Bolívar a que nos conviden artistas con su arte, etcétera, un coro de expresos y la orquesta donde mi hija Julia toca la flauta traversa, que se llama Orquesta Atípica Catalina Sur. Así que esta es la pintura en pocas pinceladas de Matilde Vara de Anguita, una mujer íntegra. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.